Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos un sábado más a Nova Club. Como cada semana aquí estamos acompañándote a través del 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net, como siempre para pasar contigo los próximos 120 minutos a ritmo de buena electrónica. Y aquí estamos una semana más al pie del cañón en este sábado extraño, con un tiempo un poquito revuelto, que parece que ya sí que llega el invierno, y llegamos con una pequeña resaquilla de esa fiesta de anoche que nos dimos una vueltecita ahí por Valencia, por Mini Club, en esa fiesta Polybius Track. ¿No es así, Domingo? ¿Cómo lo llevas? ¡Ay! ¡Ay! No grites tanto, por Dios, mi cabeza. Vale, hablaremos más flojito. Pero no, ahora en serio, la verdad es que cansados, pero muy contentos, ¿no? Nos lo pasamos muy bien. Fue una noche muy variada en sonidos, pero como siempre con un ambiente de 10, de órdago. Un ambiente excelente, una fiesta diferente a lo que estamos acostumbrados con esta gente de Barcelona que venía pues promocionando su sello, ese sello que crearon hace... No sé si arrancó el año pasado, ¿no? 2014, un añito. Con poquitas referencias, si no me equivoco, hay 5 o 6. 4. Acaba de sacar la cuarta, acaba de salir. Bueno, lo sacan a la venta la semana que viene, les llegó las copias el miércoles, me parece. Pues nada, pues mejor me lo pones. Un sello bastante joven y el cual, oye, pues nos ha impresionado desde el primer disco. Sí, sí, la verdad es que sobre todo las dos primeras referencias fueron muy, muy potentes. Es decir, que el sello es Polybius Tracks y que la verdad es que estuvieron allí estuvieron tres de las cabezas pensantes del sello. Uh-huh. Dos de ellos pinchando, como era el señor Sixtema. Y luego por el otro lado era Gus Van Sound, que le tenemos pendiente aquí para pincharlo cuando nos envíe su sesión, ¿no? Sí, quedó pendiente, que lo hablamos ya en su momento y bueno, pues de momento ahí está y esperamos tenerlo pronto por aquí, a ver si no la envía y podemos disfrutar de uno de sus sets, igual que anoche. Sí, y el tercero era el que lleva, digamos, no sé el nombre técnico, que es el que, digamos, dirige el sello de manera uh-huh. comercial, y además es el director también artístico de Clásicos del Ruido. Todos ellos también, los dos de Barcelona, que están apostando por un sonido underground y de vanguardia a la vez. Pues ellos fueron los encargados de poner ese punto de fiesta de noche allí en Valencia, en la sala Mini Club, donde se realizaba de la mano de esta gente de Hipnótica Colectiva. Y oye, pues allí estuvimos, lo pasamos muy bien y venimos casi que del tirón. Pues prácticamente hemos dormido unas poquitas horas, hemos comido algo y nos hemos venido para la radio a echar aquí un rato con vosotros y disfrutar de las dos pedazos de sesiones que se nos avecinan esta noche. Porque hoy también tenemos algo diferente. Hoy vamos a cambiar el techno que hemos tenido en los últimos programas y lo vamos a cambiar un poquito por algo más de house. Y en la segunda hora, pues un estilo que la verdad escasea un poquito en el programa y que, oye, nosotros animamos a que haya más, como es el drum and bass. Sí, además algo en común entre las dos sesiones es la elegancia, que tan distintas en velocidad y en ritmo, pero a la vez tan elegantes las dos sesiones que tenemos aquí esta noche. Que hemos juntado lo que podría ser la velocidad de la segunda sesión con la lentitud y elegancia de la primera. Pues hemos juntado a dos grandes también de las mezclas que en su momento han pasado aquí por Nova Club, pero no son de los que más han repetido. Y oye, pues nosotros nos gustaría tenerlo más veces por aquí, como son, por un lado, el señor Denite, pues que es uno de los hombres que más clase tiene pinchando house del momento. Uno de los productores nacionales que más se están moviendo, sobre todo pues en la zona de Berlín, que es donde a día de hoy está afincado, y desde allí dirige su sello Red Light Music. Y bueno, pues el tío no para de producir. Bueno, la producción la ha tenido un poco parada, pero tenemos de buena mano información de que tiene su primer LP a punto de sacarlo por el sello Red Light Music, que va a sacar un maxi este año a través del otro sello Third Earth. Uh-huh. Y se supone que la segunda referencia en vinilo del sello Red Light Music, pues también tiene que estar casi a punto de aparecer. Lo que no sabemos seguro es si corresponde a su LP o a otra referencia diferente. Eso nos lo tendrá que aclarar el señor Denite la próxima vez por ejemplo. Sí, tendremos que esperar un poquito, aunque no demasiado, porque creo que es el próximo mes cuando celebran el aniversario del sello. Sí, y ahí es cuando esperamos por lo menos alguno de estos lanzamientos. No sabemos cuál, si será la versión digital, será la versión vinilo que tanto estamos esperando. Así que pues toca esperar a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es sencillo, para que la gente se entere, pues como bien saben, tanto tú como yo, pues entre semana tenemos nuestros respectivos programas de radio. Uh-huh. Y seguro que sonará por allí, o al menos soltaremos la información, ¿no? Seguramente. Pues con él es con el que vamos a abrir el programa de hoy. Y para la segunda hora, pues nos vamos a ir hasta el centro, la capital de España, ¿no? Hasta Madrid. Sí, señor, con el señor Rubén G., uno de los auténticos sibaritas del sonido drum and bass. Y que, pues yo tengo que decir que desde que escuchaba sesiones en Zona 3, ahí en Radio 3, hace chorrocientos años, no había vuelto a encontrarme con un disc jockey de drum and bass que realmente, pues a mí me ilusionara y me hiciera interesarme por este estilo. Porque después de pasar por festivales como Viña Rock y de estar en la rave con el rollo este raga y a mí eso no me tiraba. Sin embargo, este tío tiene una clase que ya lo escuchamos en la anterior sesión suya, que era para quitarse el sombrero. Sin duda, es un estilo que a mí me pasa igual, es un estilo que a mí realmente no me enganchaba así mucho, quizás muchas veces por desconocimiento. Y fue escuchar aquella sesión, porque creo que él ha sido el único que nos ha pasado un set de drum and bass. Yo que sepa, sí. Haciendo memoria no me viene a la cabeza ahora mismo otro, aunque lo revisaré. Y bueno, decir que fue escucharlo y a mí me encantó, ¿eh? Me encantó, igual que el que tenemos esta noche. La verdad es que hay ganas de disfrutar de las dos sesiones, una pues lenta y otra rápida, pero aquí vamos a estar gozando de cada ritmo y de cada mezcla. Por supuesto que sí. Así que yo creo que vamos a comenzar. Vamos a ir poniéndonos cómodos, abriendo el oído y vamos a arrancar con el señor Denite. Pues ahí yo vamos, Fran. Qué gustazo, la verdad, compartir otra noche más, tanto ayer como hoy, con buena electrónica, con buena danza y aquí en la compañía de los oyentes, que al final pues es para lo que estamos aquí cada semana. Pues vamos a ello. pleasure we seek in a friend, in a friend. Are we strong or weak? What message do we send? What do we send? Could you believe beyond the blue? Is there something beyond the blue? Something beyond the blue? Something beyond the blue? Beyond the blue? Yeah. popular music on the AM dial. They hadn't had FM yet. You heard really great music. Discotheques, they were called. And then a couple of years later, it became disco. Disco tech. Llegamos a las 12 y casi 5 minutos de la noche. Nos hemos metido un poquito más en la segunda parte del programa. Estamos disfrutando mucho de la sesión de este hombre, el señor Denite, desde Berlín. Aunque es un hombre natural de aquí, muy cerquita, ¿no? De Elche. Sí, señor. Realmente él es Gary Marcos. Exactamente. Disc jockey, anteriormente pinchaba un rollo más electro. Pero bueno, el día que quiso romper con su pasado musical y crear un nuevo nombre artístico con el que poder desarrollar la faceta house, pues apareció Denite. Un hombre que durante un tiempo fue también residente de una fiesta en allí en Metro Dance Club, ¿no? Sí, señor, él empezó a... Bueno, era realmente residente de la sala. Es residente, ¿verdad? Sí, acabó siendo residente, pero es que cuando se marchó pues, a Berlín, dejó la residencia allí y bueno, yo creo que hizo muy bien porque el cambio ha sido para bien. Y mira, Gary Marcos, Denite, vale para mucho y esperemos que allí en Berlín pues acabe llegando lo más lejos posible. Además, porque es que ya ha estado pinchando en Asia, no sé si fue en Japón o creo que fue en Japón. En Nueva York también ha estado pinchando. Es un tío que se mueve mucho, que hace muy buenos contactos, porque además es que es un tío que es de puta madre. Entonces ya cuando se junta el buen músico con la buena persona... Es que es bueno y el cambio le ha venido para bien, porque la evolución que ha llevado ha sido muy grande. Así que nada, pues nosotros desde aquí le deseamos que todo le siga funcionando igual de bien o mejor. Y nada, pues de nuevo seguramente lo volvemos a tener por aquí en Nova Club en próximas ediciones. Sí, señor. Pues nos marchamos ahora hasta Madrid, porque el segundo invitado que ya hemos presentado un poquito en la primera parte del programa, pues es el señor Rubén G, desde el sello Mad Bass Collective, y que pues nos llega con una sesión, como hemos dicho ya, bastante diferente, porque es un estilo drum and bass que no solemos tener por aquí, no es un habitual del programa, y oye, pues de vez en cuando está muy bien cambiar, ¿eh? Oye, él nos iba a mandar una explicación de la sesión, pero es que al final pues, no nos ha dado tiempo a que nos la pasara. Y hubiera sido muy interesante ver todo lo que quería expresar con palabras. Pero bueno, lo vamos a tener que experimentar nosotros y que adivinar escuchándola, que por otra parte pues también es muy importante. Un disc jockey que lleva mucho tiempo moviendo pues el movimiento ritmo roto en Madrid y que a través de la fiesta Soul Steam Session ha hecho pues su huequecito en la ciudad, en la capital, que es algo complicado, sobre todo en ciudades que está tan afincado el sonido techno y otros sonidos pues como el trance y demás. Pinchar drum and bass en la capital es algo complejo y él lo ha hecho pues, como hay que hacerlo, de manera muy profesional y con un grado de calidad como la sesión que tenemos esta noche aquí, conmensurable. Es que cuando se sabe cómo hacer las cosas, todo avanza, todo evoluciona, aunque estés en un ambiente, como digamos, hostil. Sí señor, la palabra perfecta para definirlo. Así que pues, para quien no lo conozca, esta noche va a tener la oportunidad de descubrir lo bueno que es este hombre, lo bueno que es las mezclas y la calidad que desprende. Así que sí, yo creo que si algún oyente no es muy aficionado a este estilo, creo que esto aún así le va a gustar. Creo que por lo menos algo de interés le va a despertar. Yo creo que esta noche va a salir de nuevo fans del drum and bass, bien entendido, bien pinchado y bien ejecutado como lo hace el señor Rubén G. Así que pues nada, pues vamos a ir comenzando, porque si no nos comemos mucho tiempo de sesión y aquí lo que nos gusta también es escuchar música. Así que nos vamos con el señor Rubén G desde Madrid. Ya sabéis, estás en Nova Club, continuamos hasta la 1 de la madrugada. Thank you.

felicidad. Y al mismo tiempo lo dice todo. We'll be right back. time trying and don't achieve, that's not waste. I got a cold, no medicine. Condemned man, I stand accused, no evidence. My steed shabby chic elegance. And just cause you think it doesn't mean you're relevant. Trust, switch the backup engines, lost frost. The mother shit needs a jump start, ricochet the earth's crust. Red eye pilot flipped off herb dust. The kind of pen to leave your head fried like perm does. This music's an epidemic, spreads like germs cut. About to break from the underground like worms trudge. Behind the bench, I laugh and face a firm judge. To you, the public's always held a firm grudge. My loose grip on reality. Fast running from a vivid past salary. Too long we live remote lives manually. Live life for love, not vanity. Thank you. the deal. Cause we're both old enough not to get caught up, but I to have fun, don't need to be in love. What you wanna do? We'll be right back. Y aquí seguimos en Nova Club cuando estamos a puntito de alcanzar el final del programa. A los mandos de la cabina Nova Club, el señor Rubén G. desde Madrid, del Mad Bad Collective, con este set de Drum and Bass. De nuevo domingo, otro set increíble, igual que la otra vez. Me encanta. Es acojonante, en fin, Rubén, desde aquí a tus pies de nuevo, qué manera de mezclar, qué manera de unir y de crear atmósferas y de crear ese paisaje que yo, pocos de ellos que es de España, he visto crear con este tipo de sonido, con estos ritmos rotos, con este drum and bass. Y es que me encanta porque utiliza mucho lo que es la técnica del scratch para intercalar mezclas y bueno, eso es que me encanta la manipulación en directo. Y aquí lo hemos podido gozar, el que lo haya estado escuchando seguro que ha aprendido algo nuevo esta noche y que muy pronto esperemos tener otra más. Pues sí, le esperamos aquí con los brazos abiertos y oye, pues me gustaría verlo un día pinchar en directo, porque yo lo que he visto muchas veces de drum and bass, ya te digo, entre que no me ha llamado la atención mucho y tampoco he visto nada así, pero yo creo que este hombre pues, tiene que estar muy bien verlo. Yo recuerdo un verano que estuvimos en un cumpleaños en una casa rural y él pinchó a primera hora de la mañana, estamos ya cansados todo de la noche y acabó moviéndonos a todo, ¿eh? En fin, con ritmos frescos, con esta música tan luminosa, tan elegante, tan vibrante, acojonante. Pues nada, lo dicho, lo esperamos aquí dentro de poquito, a ser posible. Y por nuestra parte, pues nos queda ya nada, nos tenemos que marchar. Ya no hay más tiempo. Como siempre, Fran, un placer estar contigo en otra noche más aquí en Nova Club y que nos encontramos en 7 días. Por supuesto, domingo, en 7 días volvemos a estar por aquí, como siempre, en el mismo sitio, a la misma hora. Así que ya sabéis todos, gracias por haber estado ahí con nosotros durante estos minutos de radio. Y en una semanita nos volvemos a encontrar.